Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Andrea, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, el gusto es nuestro, Andrea. Y la verdad que súper interesadas porque es un tema que más de una vez y desde hace años se charla en las mesas familiares, ¿no? Sobre el tema del agua, ¿no? Hasta qué punto se puede tomar, hasta qué punto no se puede tomar. Hay muchos estudios, inclusive de Buenos Aires, con respecto al tema de los dientes también, de que hay han quedado muchas manchas y muchos problemas con la dentadura que tienen que ver un poco con el flúor. Y la diferencia con el arsénico. Todas estas preguntas te las vamos a volcar ahora. Así estamos. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, contanos un poco de este estudio. ¿Hace cuánto que se planteó y se está llevando a cabo? Bueno, esta es una preocupación, como vos contás bien, de la población y del gobierno de la provincia, que a través de la consultora de la Universidad Nacional de La Pampa, digamos, pone en ejecución esta investigación, que viene de, digamos, de algunas investigaciones anteriores que se han hecho dentro de la provincia por diferentes organismos. Está la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Salud. Bueno, hay distintas áreas de la provincia que están, por supuesto, siempre trabajando sobre el tema, y a veces es importante tener una mirada externa, que en este caso sería la de la consultora, respecto de ciertas cuestiones, como en este caso es el agua y el agua de consumo de la población, ¿no? Mm. Esto que bien vos decís, que bueno, hay como varias preocupaciones, ¿no? Nosotros tenemos, este estudio se empezó a ejecutar en noviembre del año pasado, y ahora que ya transcurrieron 5 meses y un poquito más, presentamos el informe de la primera etapa, que es un poco lo que vos estabas contando recién. Sí. El objetivo de esta etapa es recopilar la información que existe sobre la investigación de la presencia del arsénico en la provincia de La Pampa, que va de la mano de la presencia de otros elementos en el agua, porque cuando nos ponemos a investigar con el grupo de trabajo, nos encontramos con que la provincia, a lo largo de la historia, a través de la dirección del APA, ¿no?, empieza a relevar dónde habría, estamos hablando antes de que La Pampa fuese efectivamente una provincia, no era territorio nacional. Encontramos estudios de 1913 en adelante, en donde se empieza a relevar cuáles son los lugares donde podríamos, digamos, tomar o encontrar agua que fuese, digamos, utilizada para abastecer la demanda de la población, que fue, por supuesto, aumentando a lo largo del tiempo. Entonces, esta primera parte apunta un poco a eso, a ver la historia, cómo se fue encontrando, porque bueno, nosotros sabemos, un poco también lo comentaste recién, que la provincia tiene, y es de público conocimiento, casi nada o poca presencia de agua, ¿no?, que no sea subterránea para el uso o para el consumo de la población, ¿no? Es verdad. ¿Cómo, dentro de este primer informe, bueno, me decías, por lo que entendí bien, a ver si lo entendí bien, se tuvieron en cuenta también estos otros estudios que se vienen realizando durante años? ¿Y qué datos arrojaron, no? Nosotros en esta primera parte lo que hicimos es una investigación cualitativa, es decir, no estamos trabajando con niveles de valores ni de arsénico ni de ningún otro elemento en agua. Lo que estamos relevando es cómo se fue estudiando a lo largo de la historia la presencia del agua en la provincia para ir abasteciendo a la población, y eso va de la mano con, bueno, analizar lo que se llama el agua que se entrega a la población. Estamos pensando siempre, como decía recién, en que en general el agua la sacamos de pozos. Los geólogos son quienes determinan cuáles son las ubicaciones donde se podría obtener agua en cantidad y calidad para la población, y en función de eso, cada localidad es abastecida por una cierta cantidad de pozos que provienen, y cuando esos pozos, como bueno, todos sabemos, no alcanzan, necesitamos recurrir a otras fuentes, por ejemplo, los acueductos, ¿verdad? Entonces estamos haciendo como un relevamiento de cómo a lo largo de la historia fueron apareciendo estas necesidades de la población, esta demanda sobre la presencia del agua para consumo humano, ¿sí? Andrea, y luego de esta búsqueda, ¿no?, de en su momento, de cómo se fue investigando y como vos lo explicás, a ustedes como investigadores e investigadoras, ¿le va a servir luego para posicionarse en el hoy en día y en base a eso establecer luego una investigación a lo que a cómo estamos hoy con respecto a estos niveles de arsénico en la provincia? Claro, bueno, la etapa siguiente del proyecto, que es en donde nos encontramos ahora, digamos, estamos recolectando información respecto de los valores de arsénico, y en particular este estudio apunta al arsénico, pero existen otros elementos, como vos nombraste, están naturalmente en el agua, porque están naturalmente en el suelo, ¿sí? Entonces, cuando el agua es analizada para ver si es apto o no para el consumo, la provincia, a través de el APA en este caso, se encarga de, si no es apta, bueno, hay distintos sistemas de tratamiento de agua que hacen que el agua que consume la población cumpla con las normativas establecidas, ¿no? Tal cual. La pregunta es, ¿flúor es igual a arsénico? ¿Es distinto? ¿Qué hablamos cuando hablamos de una cosa y cuándo de la otra? ¿Están relacionadas? Bueno, son elementos cuya presencia está comprobada que está en el suelo de la provincia, y dependiendo del lugar y la profundidad de donde se toma el agua, se presentan diferentes concentraciones. Nosotros actualmente estamos en la etapa del relevamiento de esos datos. Nosotros no vamos a ir a campo a medir, sino que lo que se propone este estudio es tomar en el periodo 2010-2020 la información que existe en la provincia respecto de los valores que tiene el agua para consumo humano dentro de la población de la provincia de La Pampa. Uh-huh. Andrea, ¿qué profesionales están siendo parte de esta investigación? Nosotros somos un grupo de docentes y egresados de la Universidad de La Pampa. Tenemos también una docente de la Universidad de Córdoba que está trabajando también con nosotros. Yo particularmente soy estadística con otras integrantes del proyecto, porque lo que hacemos es justamente presentar esta información de una forma estadística, ¿no?, con ciertos criterios de presentación y tratando de marcar cuáles son las características más importantes de la información que encontramos. Es una base muy grande de datos, porque estamos pensando en 10 años, en las 83 localidades que el APA controla los niveles de agua, y entonces estamos pensando en una base de datos grande, ¿no? Así que tenemos gente que nos está ayudando, por suerte, a relevar esos datos y después a procesarlos, ¿no? Y que imagino que también, bueno, en todas las localidades de la provincia, imagino que también cada zona tendrá por ahí más niveles de arsénico, menos niveles, y también impactará en menor o mayor medida en la población, ¿no? Bueno, cada localidad tiene sus particularidades. Es importante destacar que nosotros estamos trabajando con el agua que consume la población, es decir, y es abastecida por los organismos públicos, por los servicios públicos, los servicios gubernamentales, es decir, el agua que nosotros recibimos como agua de consumo, como vulgarmente se llama agua potable, ¿no? O sea que esa agua cumple con los requerimientos que son estándar en este momento, ¿no? Totalmente. ¿Cuándo piensan que pueden llegar a tener todo el informe completo? Este proyecto dura 18 meses, así que estamos pensando en que el año que viene vamos a estar finalizando el trabajo, porque como te decía, es una base de datos muy importante y entonces lleva tiempo relevar toda esa información. Tenemos que, para cada una de las localidades de la provincia, conseguir esta información durante un periodo de 10 años. Pensemos, como vos bien decís, que cada localidad tiene sus particularidades. Entonces hay localidades que pueden utilizar el agua de las perforaciones, porque en ese lugar, digamos, los niveles de arsénico, entre otros valores que se controlan, ¿verdad?, son, o las sales, son aptos para la población, y hay otras localidades que necesitan ya sea porque por cantidad o por calidad, no pueden abastecer al requerimiento de la población y necesitan utilizar tratamientos de ósmosis inversa o recurrir a un acueducto, como nos pasa en muchas de las localidades de la provincia, ¿no? Es verdad. Uno se pone, bueno, muy necesario realmente poder hacer este estudio, y la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que vos como investigadora y haciendo este estudio, de que en algún momento volvamos a confiar un poco en el agua de nuestra ciudad, por lo menos, o de nuestra provincia, para volver a utilizarla como consumo? Bueno, es que el agua que nosotros recibimos a través de lo que nosotros llamamos el agua corriente, el agua que nos dan los organismos públicos, es un agua que es potable, es decir, es posible consumirla. El problema es que nosotros tenemos es que no tenemos la cantidad suficiente de agua de buena calidad para abastecer a la cantidad de habitantes que crece, bueno, obviamente una población crece exponencialmente. Entonces, a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más habitantes y nosotros no tenemos los recursos hídricos suficientes para abastecer ese consumo. Entonces necesitamos, por ejemplo, el acueducto, ¿no? Traer agua de otro lugar. El agua que nosotros tenemos, cuando no cumple con alguno de los requerimientos, es tratada para poder abastecer a la población. Tal cual. Y entonces asegura calidad y cantidad, ¿no? Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación, por esta explicación clara. Y bueno, y vamos a estar atentos a la entrega del resto del informe para ya poder hacer también un análisis juntos y que nos cuentes un poco cuál es, digamos, esta definición final, ¿no? También de esto, cuáles son las conclusiones. Bien, bueno, cómo no, estaremos a disposición para seguirles comentando del trabajo que va a llevar su tiempo porque, como les decía recién, es mucha información para trabajar y hay que presentarla, como vos decís, para que toda la población la pueda interpretar. Por supuesto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, un gusto. Buenas tardes. Hasta luego.